Por cierto, ¿sabías que hay miradas que consiguen desnudarnos? ¿Por qué no nos echamos una de esas miradas? Imaginarias, claro está. Y conseguimos desnudar la madrugada, que tiene muchas emociones ocultas.